gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Genuina expectativa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios capítulo 5 versículos 17. En el momento en que una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios perdona todos sus pecados y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La salvación, mi amable oyente, no equipa al hombre de un vestido nuevo, sino que coloca al hombre nuevo dentro del vestido. Las cosas viejas pasaron, dice, y he aquí, todo es hecho nuevo. ¿Querrá decir esto que un creyente, es decir, una persona que se encuentra en la cárcel, que reciba a Jesucristo como Salvador, podrá salir de la cárcel enseguida o tendrá una sentencia más corta solo porque las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas? Para contestar esta pregunta, hay que considerar el tema desde una perspectiva realista e inteligente. Así podremos distinguir entre lo que es perdón divino y las consecuencias del pecado en la vida de las personas, que son dos cosas totalmente distintas y diferentes. En lo que a Dios respecta, el caso está terminado. En lo que a Dios respecta, Él perdona todo pecado. Él ni se acuerda de ello. Él ha perdonado y justificado al que cree en Jesucristo, eso sin lugar a dudas. Sin embargo, esto no afecta a las sentencias jurídicas que se han dictado en los juzgados penales. Una buena ilustración sobre este punto es la del ladrón que fue crucificado con el Señor Jesucristo. En ese momento depositó su fe en el Salvador y recibió la seguridad de que estaría con el Señor en el paraíso ese mismo día. No obstante, todavía tuvo que cumplir su pena de muerte por sus crímenes, y así fue. Óigame, si los jueces y tribunales judiciales absolvieran a quienes profesan ser regenerados, es decir, quienes profesan haber recibido a Jesucristo por Salvador, habría tantas supuestas conversiones que las prisiones quedarían totalmente vacías. Desafortunadamente, muchos han hecho falsas profesiones de fe para obtener clemencia de las autoridades, solo para volver a cometer crímenes y ser encarcelados nuevamente, deshonrando el nombre del Señor. Es por ello, mi amable oyente, que no se puede culpar a los jueces y tribunales por ser cautelosos en sus decisiones, ya que han sido engañados muchas veces. Muchos creen que, por haber recibido a Jesucristo como Salvador, Dios les debe algo, y actúan como si les hubiesen hecho un gran favor a Dios y que ahora merecen toda clase de bendición sin demora alguna. Otros, sin embargo, piensan que ahora pueden manipular a Dios porque asisten a reuniones cristianas, van a la iglesia, tienen una Biblia y de vez en cuando se postran a orar, porque hacen algún curso bíblico o simplemente porque emplean un lenguaje más religioso en sus conversaciones. Por estas razones es que ellos suponen que pueden obligar al Dios Altísimo a que les ayude a ganar más dinero, tener éxito económico, tener éxito en el trabajo o dejar sencillamente de sufrir en el tiempo más corto posible. Pero pongamos las cosas en su debido lugar. Dios no es deudor de nadie. Si Él nos hubiera pagado conforme a nuestros hechos, todos estaríamos en el infierno. Nosotros no le hemos hecho un favor a Dios al aceptar a su Hijo Jesucristo por Salvador. Por el contrario, mi amable oyente, los beneficiados hemos sido nosotros. Es inútil tratar de manipular a Dios como si Él fuera una marioneta celestial. Dios sabe cuando somos sinceros y cuando estamos fingiendo el papel de cristianos. Nuestros motivos deben ser puros. No debemos asistir a las reuniones religiosas, estudiar la Biblia o testificar del Evangelio como una manera de obligar a Dios para que nos favorezca compensándonos por lo que hacemos, sino porque le amamos y deseamos complacerlo, es que debemos servirle. Cuando meditamos en lo mucho que el Señor hizo por nosotros, nos damos cuenta que siempre será poco, muy poco, lo que nosotros hagamos por Él. El apóstol Pablo, en un buen ejemplo para todos nosotros, él pasó mucho tiempo en prisiones. De hecho, 5 de sus cartas fueron escritas en cárceles: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y 2 de Timoteo. ¿Acaso el apóstol Pablo estaba preso por algún delito cometido? No, sino por su fidelidad al Señor Jesucristo y su valiente testimonio. Sufrió no por violar la ley, sino por vivir de una forma recta. ¿Y cuál era su actitud? ¿Pensaba que de alguna manera Dios estaba obligado a sacarlo de la prisión? ¿Acaso trató de persuadir a Dios? No, mi amable oyente. Él aceptó la prisión como parte de la voluntad de Dios para su vida y decidió servirle desde adentro con el mismo celo que lo hacía cuando estaba afuera. En vez de presentarse como prisionero de Roma, escribió: Pablo, prisionero de Jesucristo. Note que él no dice prisionero de Roma. Esto se encuentra en Filemón capítulo 1, versículo 1. Estaba contento, a pesar de las circunstancias adversas. Decía: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Filipenses 4, 11. Como resultado de sus prisiones, algunos miembros de la casa de César fueron salvos, según Filipenses capítulo 4, versículo 22. Y el apóstol Pablo se regocijó porque su reclusión resultó en el avance del Evangelio. Lo usó como una oportunidad para predicar la palabra a sus guardias y a quienes lo rodeaban. Esto en Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Sus cartas, mi amable oyente, no dejan ver el trasfondo de una prisión. Por el contrario, están llenas de gratitud, gozo, paz y amor hacia los demás. Su ambición singular era que Cristo fuera engrandecido en su cuerpo, o por vida o por muerte, según Filipenses capítulo 1, versículo 20. Después de una vida de fiel servicio al Señor, el apóstol Pablo fue finalmente decapitado por las autoridades romanas. Amable oyente, como el apóstol Pablo, nosotros debiéramos servir al Señor con motivos puros. Si Dios quiere darnos libertad, si Dios quiere darnos salud, si Dios quiere darnos bienestar económico, si Dios quiere darnos prosperidad, usémosla para servirle en todo con amor y devoción y con todas nuestras fuerzas. Pero si las circunstancias fueren otras, vivamos igualmente para Él, allí en donde estemos. Allí en el lugar de sus luchas, de sus tribulaciones, de sus angustias, de sus sufrimientos, aún allí, usted puede vivir con gozo, paz, amor y servir al Señor. Cuentan que algunas personas de un barrio notaron que hacía varios días que no veían a una anciana vecina del lugar y dieron cuenta a la policía. Y cuando la policía entró en la habitación de la mujer, la encontraron muerta. Sobre la mesa había un diario personal en el que 4 días antes de morir había escrito lo siguiente: nadie vino. 3 días antes escribió lo mismo: nadie vino. 2 días antes otra vez escribió: nadie vino. Por fin, el último día, apuntó también esta nota que decía: nadie vino. Normalmente asociamos la soledad con el hecho de estar solos, sin compañía. Pero la soledad significa más que estar solo. Tú puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Recuerdo una vez me encontraba en una gran ciudad de alrededor de millones de personas. Ciertamente no estaba solo. Centenares de personas que iban a trabajar pasaban a mi lado, pero yo me sentía como que nadie se interesaba por mí. La falta de comunicación, compañerismo o amistad contribuyeron para que yo me sintiera muy solo. Una persona no necesita estar encarcelada para experimentar la soledad. Una persona no necesariamente necesita encontrarse en una habitación solo, encerrado, para experimentar la soledad. Los pacientes de los hospitales y residencias de ancianos frecuentemente piensan que sus familiares lo han abandonado. El fallecimiento de un familiar puede ser causa de una profunda soledad, así como también el divorcio involuntario. Los soldados y empresarios que están fuera de su hogar por mucho tiempo experimentan el dolor de la soledad. Lo mismo que algunos ancianos y personas carentes de amigos con quienes poder compartir sus desdichas. Sentirse solo no es un pecado. Incluso Jesús sintió los efectos de la soledad. En su viaje final a Jerusalén experimentó la soledad porque mostró más celo por Dios que sus discípulos. Él fue con ansia, sus discípulos fueron reacios. En el huerto de Getsemaní, Cristo experimentó la soledad de una agonía que sus discípulos no hubieran podido soportar. En la cruz, conoció la terrible soledad de ser desamparado por Dios y abandonado por sus amigos. No siempre, mi amable oyente, es posible evitar la soledad. Algunas veces, por ciertas circunstancias, nos encontramos aislados de nuestros amigos. Hay ocasiones en las cuales Dios nos llama a renunciar los placeres y comodidades de una vida matrimonial y vivir una vida de soltería. En tales casos, podemos aprender a vivir en soledad, aceptando que esa es una manera de participar de los sufrimientos de Cristo. Aun cuando no podamos evitar el sentimiento de soledad, sí, podemos atenuarlo. Una de las maneras es ocupándonos en algo útil cuantas veces se nos presente la opción entre el trabajar o la ociosidad, entre estudiar o perder el tiempo. Debemos elegir el trabajo o el estudio. Es muy importante que tengamos la mente ocupada. Muchas personas estudian la Biblia con regularidad y leen buenos libros como una forma de crecer espiritualmente y moldear sus vidas conforme al carácter de Cristo. Alguien dijo acertadamente que la ociosidad es un taller para Satanás. Otra manera de vencer la soledad es ocuparnos en los demás y no en nosotros mismos. Aquellos que piensan en el bien de los otros no tienen tiempo para sentirse solos y aburridos. Si nos sentamos a esperar que todo el mundo se sacrifique por nosotros, terminaremos desarrollando un sentimiento de lástima por nosotros mismos. En cambio, si decidimos vivir cada día por los demás, podemos escapar del aburrimiento y la depresión. El solo hecho de escribir una carta de consuelo, aliento o gratitud es una actitud que tendrá su recompensa. Fue en la prisión donde el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a Filemón y a Timoteo. Estas cartas demuestran que el apóstol se preocupaba mucho más por los demás que por él mismo, aun cuando se encontraba en la más oscura prisión. Podemos vencer la soledad y las circunstancias de la vida si nos proponemos a ser optimistas y agradecidos a Dios. El pesimismo y la queja nunca han sido remedios para la soledad, solo la han empeorado. Finalmente podemos reconocer que el Señor está con nosotros siempre. Hace muchos años había un hombre llamado hermano Lorenzo, que trabajaba en la cocina de un monasterio. Él practicaba la presencia de Dios, que es estar consciente que Dios estaba con él, no solamente en la capilla, sino también cuando lavaba las ollas. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, sabemos que nunca estamos solos. Aunque nuestros familiares y amigos puedan olvidarnos, contamos con las promesas del Señor. No te desampararé ni te dejaré, dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizá, mi amable oyente, nos sintamos su presencia continuamente con nosotros, pero es una realidad que aceptamos por la fe. La Biblia lo afirma y por ello es que debemos creer. Una inmigrante alemana se encontraba con sus hijos en una estación ferroviaria. Otra mujer que pasaba por el lugar vio cara de dolor en ella y se acercó y trató de entablar una conversación. Lo que escuchó fue una triste historia. El marido de aquella mujer alemana había muerto en un viaje a América y le habían enterrado en el mar. Ahora ella debía de llegar hasta ese lugar, pero le era muy difícil hacer el viaje sola en un país desconocido. La amable dama la escuchó atentamente. Le entregó una cantidad de dinero y le dijo, ¿sola? Jesucristo está contigo. Él nunca te dejará sola. 10 años después, aquella mujer alemana dio testimonio de lo importante que había sido aquellas palabras y dijo ella, me fortalecieron y me dieron ánimo aún en medio de mis dificultades. Amable oyente, quiero decirle, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Reitero el concepto. El creyente en Cristo Jesús no es una persona con vestiduras nuevas. Es una nueva persona en viejas vestiduras. ¿Y qué significa esto, mi amable oyente? Que usted es una nueva criatura en un cuerpo de carne y hueso, que aún vives en este mundo de corrupción, de pecado, de tristeza, de soledad, de angustia, de desesperación, de luchas y tribulaciones. Pero aún en este mundo, aún en medio de esas circunstancias, Jesucristo está con usted. Así que le animo a que siga con su vida, siga cultivando dentro de sí mismo una fe inalterable en las promesas de la palabra del Señor, y verá usted que a cada paso que avance tendrás más seguridad de seguir adelante. Fuerza, mi amable oyente, que Dios te bendiga. Gracias y hasta pronto. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.